El ingresar por la fuerza significa una agresión directa al pueblo y la nación mexicana, con la cual pueden contestar con una acción armada de represalia. Las derechas quieren que México lo entregue, siendo que los cargos acusatorios son de carácter político partidario y citan artículos que regulan el asilo político, que indican que cuando es de persecución política tienen la potestad de darles el asilo o no. Si el gobierno de Noboa no les da el salvoconducto, el gobierno de México puede tomar las acciones que considere necesarias para hacer respetar su soberanía y al mismo tiempo llevar a México al asilado político. Otra vez se produce otra acción contra un asilado político. Lo mismo que el traidor Lenín Moreno lo hizo a Julian Assange, entregándolo a los británicos para poder extraditarlo al fin a los Estados Unidos de América, donde no va a tener justicia. México tiene una tradición histórica de asilar a los perseguidos políticos del continente y el mundo. Las derechas acostumbran a utilizar las leyes de acuerdo a sus intereses y dejar malparados a quienes no se avienen a aceptar sus actitudes y acciones contra toda razón y justicia. Se les avisa a estos señores que el automóvil del embajador es parte de la nación que representa. Es igual que atacar la embajada. Por otra parte, queremos que para poder explicar con cierta razón y claridad conceptual, hemos encontrado una intervención de Julio Anguita, dirigente social y cultural y político español, quien explicó con conceptos muy claros lo que significa la libertad y quien en ese magno momento estaba acompañado por el dramaturgo portugués José Saramago. Escuchemos su excelente explicativo, no solo para nosotros, sino para aquellos que, en nombre de la libertad, atacan sin medida, pero terminan acordando, gobernando y defendiendo lo que en campaña política denunciaron hasta que ganaron y mostraron sus verdaderos intereses clasistas. Defender a las corporaciones, a los monopolios, es contrario a todo lo que la libertad significa. Junto a la igualdad, la libertad. Pero hablar de libertad es algo muy grande, porque libertad es asumir que se tiene la conciencia libre, que no es lo mismo que libertad de conciencia. La conciencia libre significa que yo puedo decidir si yo tengo todos los elementos para formular mi decisión. Estoy bien informado, estoy bien formado, me alimento todos los días, tengo un techo donde guarecerme, tengo una ropa que ponerme y una vez que tengo mis necesidades más elementales satisfechas, yo puedo empezar a pensar para ser un hombre libre. Porque si yo tengo que buscar el trabajo trampeando como sea, poniéndome en la cola del paro, vendiéndome por 4 perras porque tengo que comer los míos y yo no soy un hombre libre, aunque mañana me permitan que vaya a votar en las urnas. Yo voy movido por mi hambre, por mi necesidad de tener que venderme en cada momento para el trabajo. Uno de los éxitos, entre comillas, del sistema americano es conseguir que el pobre, que el miserable, se sienta culpable de su situación. Tú eres culpable de tu situación. No has sido capaz de triunfar. Esa es la filosofía de la sociedad americana. Y si no has triunfado es porque tú eres el responsable. Esta sociedad da oportunidades a todo el mundo. Si tú no has podido hacerlo así, tú eres el culpable. Y entonces el oprimido, el pobrecito, el esclavo se echa en la responsabilidad de su situación. Es perfecto el dominio del poder. Un dominio del poder que ya no se basa en la fuerza, en la coacción, en la utilización de la Guardia Civil o del Ejército. Se basa en un dominio mucho más terrible, más duro, el dominio de la mente. Ese opio que cae desde los aparatos de televisor, ese opio que cae desde la sentencia de los tribunales, desde los discursos políticos, que va empapando la mentalidad de la gente y va diciendo calla, calla, calla, porque si no callas puede ser peor. Y ese cáncer va avanzando, degradando, corrompiendo y aniquilando las fuerzas para combatir. Y ese es un camino, sin duda dulce. Es la muerte lenta, como se consume un brasero. Y se muere uno con la sonrisa en los labios, pero muere. Y el otro camino, que es lo que ha dicho Manolo, rebeldía. Pero la rebeldía no es un gesto altisonante, no es un grito, no es un insulto, no es una pedrada, no es una mala contestación, es mucho más profundo. La rebeldía es un grito de la inteligencia y de la voluntad que dice, y lo voy a decir en Román Paladino, no me da la gana de decirle que sí a esta actual situación. ¿Por qué? Porque no quiero, y me niego a decirle que sí, porque entiendo que puede haber otra situación, y por tanto yo no asumo esta podredumbre, y no participo de ella, y lucho contra ella. Y esta actitud es una actitud intelectual. Y cuando digo intelectual no quiero hablar de universitario, de la mente de cualquier ser humano. Es un posicionamiento que nace de la mente y del corazón, del fuego, del querer cambiar. Esta es la rebeldía fundamental. Lo otro son voces, son chillidos, son insultos, son graznidos. ¡Dale caña, circo romano! No, no, la rebeldía no es ni más ni menos que el posicionamiento con otros valores y la decisión de hacerle frente. Una de las cosas que figura en el Evangelio es cuando le preguntan a Jesús de Galilea, ¿tú qué has venido aquí a traer la paz? Dice, yo no, he venido a traer la guerra. ¿Y qué quería decir? He venido a concienciar, a perturbar. Nosotros no queremos gente tranquila, drogada, queremos gente que inquieta. Venimos a perturbar, a agitar cerebro, a mover conciencia. Existimos en la medida que movilicemos el pensamiento. Levántate y piensa en lo más revolucionario que he visto en mi vida. Porque la rebeldía empieza aquí, en la cabeza que dice, no sirvo, no me da la gana, no quiero asumir estos valores. Hoy me sé que era el boté. Hey, hace parte acá vi un añaño hay pote curú. Oaga, se carreta pe a la jamba, erep, se simare hay pote. De cobe hoy san me jeva, ya me retara pera. Poco hoy que esa joña andereje, yo poco he de veta. Uvero, o mi vine ya importaba y mahuibe, ya ande escudo moñe. Y cuye copete. Ane, ay que. Ya que piñan de ri, ay peta, hoque, hata y poté. Ay, mamá. Paraguay que pequen tu ore peje, ore cuera sopo cue. Manique y piru pende que huiso coco e que era y boté. Hoy me va o poñi pendereje para buay eterugüe. Pero hoy comene pura viaje y a bañé a un buen chocopué. Acaricia un sueño en flor. Hey, y despierto lo protejo para verlo florecer. Ahora voy llevando en mi carreta a vender esa flor de mi sudor. El que guíe los destinos de la patria alguna vez contemple las penurias que sufrimos en la mísera orfandad. Y entonces con su hermosa realidad ha de brillar nuestro anhelo de justicia. En nuestro país tenemos un gobierno muy ligado y hasta prisionero de las lacras sociales mayores que nos brinda el sistema económico capitalista mundial. Nos referimos al gobierno títere, manejado desde las sombras por Horacio Cartes, al muñeco de torta, al puesto a dedo Peña, Santiago Peña. Nos referimos a las mafias lideradas por el narcotráfico, la trata de personas, especialmente de niñeces y mujeres, el tráfico de armas, de órganos y biodiversidad. Y ese gobierno y esa economía resultante del blanqueo de activos de todas esas actividades, la falta de posibilidades, la marginalización de grandes contingentes de la población local, la expulsión de trabajadores por esa falta de posibilidades, salarios de hambre y condiciones insalubres de trabajo para un sector poblacional, mientras otro, que responde al partido de gobierno, que a su vez es representante del Brasil, nos referimos a la Asociación Nacional Republicana Partido Colorado, que casi monopoliza el empleo en el Estado Nacional, Regional y Municipal y sobre todo en los entes binacionales con Argentina y Brasil, donde se consideran a nivel internacional un paraíso para las empresas de negocios vinculados a la manipulación de la biodiversidad, a los supuestos alimentos transgénicos, porque es llamativo que se le den primero a los animales de consumo humano habitual, por lo que podemos considerar de que hay una intencionalidad que, dada la moralidad con la que se manejan, podemos decir que es otra faceta más de la reducción poblacional planetaria manifestada en la Agenda 2030-2050, que proclaman sin disimulo ese 1% de parásitos sociales que generan guerras para alimentar a sus industrias de armamentos, mandan a los hijos de trabajadores a luchar unos contra otros, mientras sus propios hijos gerencian el genocidio. Ese es en el plano de los armamentos, en el plano de los remedios, los monopolios internacionales farmacéuticos generan remedios que en realidad son nada más que una manera de ir estirando el tiempo de vida de la gente, pero no curan nada. Lo único que pretenden es recaudar para ellos. Es en ese contexto que el pelucón Javier Milei, actual presidente de la Argentina, quiere reproducir en la Argentina este modelo de producción y saqueo que no es más que un reaseguro de miseria, marginación y hambre para la población. Bien, vamos a escuchar la opinión de un dirigente compatriota de Ñeembucú, Ramón Medina, dirigente agrícola, cooperativista y del Partido Convergencia Socialista del Paraguay. La izquierda en el Paraguay está ante un gran desafío. El desafío es construir un espacio de unidad nacional de la izquierda, del campo popular, para enfrentar las políticas neoliberales y el copamiento de las instituciones del Estado por las organizaciones mafiosas y criminales, y que en este momento está siendo dirigida por el gobierno de Santiago Peña y conducida políticamente desde la Junta de Gobierno por Horacio Cartes. Y el equipo de ese movimiento y del Partido Colorado, que integra desde hace décadas en el Paraguay la conducción política de lo que significa el saqueo, el robo, la corrupción, la mafia, el contrabando, la politiquería, el uso de los recursos del país a beneficio de un sector económico principalmente ligado al extractivismo, un sector económico ligado a las empresas contratistas. Ese es el gran desafío hoy de la izquierda. En el Congreso Nacional estamos ante una situación de total desventaja. No hay una oposición en el Congreso a las políticas y al modelo. No puede haber, por supuesto, porque lastimosamente en las últimas elecciones del 2023 no se ha logrado volver a meter senadores de izquierda en el Congreso Nacional. Entonces, desde el Congreso, desde la disputa institucional, no existe prácticamente oposición. Los partidos no oficialistas, como el Partido Liberal, Patria Querida, Encuentro Nacional, son partidos que en el fondo cuestionan la conducción del Partido Colorado, pero reivindican el mismo modelo político y económico del país, principalmente el modelo económico. Entonces la izquierda tiene este desafío de constituirse en un nuevo espacio de unidad nacional, algo similar a lo que fue el Frente Guasú, a lo que fue el Ñemonguetá en los últimos tiempos, pero con una necesidad de superar varios temas que lastimosamente se descuidó la izquierda. Uno de esos trabajos que yo creo que se descuidó la izquierda es la organización del pueblo, la organización de las masas, vinculado al proyecto político, con una línea, con un programa. Esa desvinculación que se generó entre el Frente Guazú, sus legisladores, no teniendo un espacio político, significó un gran golpe para la izquierda y para el movimiento popular. En el momento de la confrontación política, cuando se estuvo en el Congreso, y significó un grave golpe también en el proceso electoral 2023. Acá hay grandes temas que el gobierno está llevando adelante y que la izquierda necesita tener una participación política más activa. Por ejemplo, la política del endeudamiento. En los últimos dos gobiernos, la de Horacio Cartes, 2013-2018, y la de Mario Audo Benítez, del 2018 a 2023 más, el de Santiago Peña, que todavía no tiene un año, la deuda externa, la deuda pública en el Paraguay se incrementó en un 200%. Estamos actualmente alrededor de los 16.500 millones de dólares, 38% del Producto Interno Bruto. Esa es una política económica del gobierno con la cual en primer lugar se alimenta la corrupción. Una parte importante de esa plata que se presta va a la corrupción. En segundo lugar va para la construcción de infraestructuras que necesitan el agronegocio y el extractivismo en general para saquear los recursos nacionales del país. Y otra parte de esos recursos van para cubrir los gastos públicos, los gastos del Estado, porque ellos tienen que de alguna manera sacar plata para que no se incrementen el tributo para los ojeros, o sea, para los ojeros, por ejemplo, para que haya impuesto a los ojeros, para que no haya impuesto a los ojeros, perdón, para que se siga subsidiando los combustibles al agronegocio a los transportistas. Entonces, ellos necesitan seguir endeudando al país para que no paguen impuestos. Otro tema importante en lo económico es el proyecto que está desarrollando el gobierno, es el interés de apropiarse de los fondos jubilatorios de los trabajadores. El gobierno quiere disponer de esos recursos, eso significa millones de dólares y significa también poner en riesgo la situación de miles y miles de trabajadores con sus familiares, ¿verdad? El otro tema importante es la renegociación de Itaipú con el Brasil, en donde no existe una estrategia del gobierno para defender los intereses nacionales. Por supuesto, este gobierno entreguista no toma en cuenta lo que ha sido la base de acuerdo en que llegaron Ignacio Lula da Silva y Fernando Lugo en el 2009, en el 2011, en donde Paraguay en ese preacuerdo sí tenía varias conquistas en su derecho sobre la energía que le corresponde al Paraguay, ¿verdad? Pero eso no se tiene en cuenta por este gobierno entreguista, por supuesto. Después está la entrega de la soberanía territorial y la entrega de nuestros recursos naturales en general. O sea, hay varios temas que el gobierno está desarrollando, que está llevando adelante, y hay todo eso en su medida económica, el poder que está sosteniendo la mafia y el crimen organizado dentro de la institución del Estado. Entonces, ese es para mí el gran desafío, es que la izquierda hoy, si continúa haciendo un trabajo sectorial desde los partidos, desde desde las pequeñas organizaciones políticas, que son luchas importantes, posiciones también importantes, esfuerzo significativo que hace la militancia de cada partido, pero sabemos que con estas pequeñas estructuras de varias organizaciones políticas y sociales de izquierda que hay en el Paraguay, un trabajo desde lo sectorial no va a tener la fuerza para frenar las políticas económicas y sociales o antisociales que tiene este gobierno, no va a frenar las políticas de criminalización de las luchas sociales, principalmente de los campesinos y de los indígenas, no va a frenar el avance del crimen organizado en el control del Estado. La izquierda necesita unirse. Entonces, ese para mí es un tema trascendental en este momento, más aún en una situación en la cual la ultraderecha encabezado por el cartismo no solamente golpea a la izquierda, al movimiento popular, sino incluso a sectores socialdemócrata o de centro derecha, como la que pasó con la senadora Katia González, ¿verdad? Que a pesar de que es una persona que denuncia la corrupción, pero que no cuestiona a fondo el modelo económico del país, ni otros temas de fondo, igual el cartismo dio un golpe fuerte demostrando un poderío político de que no tolera ningún indicio de resistencia, más aún si esa no está sostenida en una organización y en una movilización de las masas. Entonces, si queremos frenar al cartismo, al Partido Colorado, al neoliberalismo, al capital financiero, al agronegocio, que es una maquinaria poderosa del sistema en este momento en el Paraguay, la izquierda necesita unirse ante ese gran desafío. Los trabajadores de prensa, con mayúsculas y o minúsculas, pero con la misma dignidad, le decimos no a la nueva ley Mordaza, de este perpento libertario de opereta, que lleva como coequiper a un delincuente como Mauricio Macri, a una sionista delirante y alcohólica como la ministra de Seguridad, y a un estafador, endeudador y ladrón como Luis Caputo en Economía, quienes para evitar que la población pueda escuchar la verdad de las cosas y se entere por los medios privados, privados en especial de escrúpulos, de los pasos dados por este gobierno de fantoches, falsarios, vendepatrias, cuya cabeza no sabemos si es el peluca gritón o la hermana medium loquilla o el perro muerto Conan. Lo que sí sabemos es que sin prensa oficial del Estado, que cumple una labor más que meritoria en el plano federal de la República y en su entrega a los intereses de la comunidad al difundir la situación de las economías regionales, lo que pasa en cada comunidad y a veces hasta el día, en los día a día en los rincones del país. Esa función cumple la agencia oficial TELA. No lo hace con un giro político partidario. Trabaja para que su accionar sea reflejo de las alegrías, los desvelos y las angustias de la sociedad argentina. Eso es lo que se quiere borrar y a esto apunta la decisión de cerrarla. Quieren una prensa que refleje lo que ellos quieran mostrar y todo lo demás pasa a ser subvertidor del clima político que quieren implantar. Del apagón cultural, del silencio de la música, a menos que sea de lo que los grandes monopolios del entretenimiento quiera difundir y sea moda en la juventud. Nada que pueda tener olor o esencia de la argentinidad. Esto no es democracia. Esto es dictadura. La reacción del gremio de prensa, del CIPREVA, muestra el camino al que deberían sumarse el resto de los gremios organizados. Atacar el derecho a expresarse libremente es lo mismo que atacar a la educación y a la cultura, a la salud y al derecho a los remedios que el Estado debe proporcionar a quienes lo necesiten, al derecho a la capacitación profesional, a un salario digno, a una jubilación digna, a la vivienda y un entorno sano y el cuidado del medio ambiente. Todo eso hoy está en juego. Defender el derecho a la libre expresión, al trabajo digno y seguro de los trabajadores de prensa, es un requisito indispensable para la defensa de los otros derechos humanos conculcados. Por ello empezaron con el cierre del INADI. Nada es casual. Esto lo demuestra. Los cobardes negacionistas que quieren volver la historia atrás para que los delitos de lesa humanidad sean tenidos por servicios a la patria. Demuestra que las condenas a esos miserables cobardes, torturadores, asesinos y desaparecedores, seriales, es decir, genocidas en toda la línea, necesitan que cesen porque los están necesitando de vuelta. Pero ellos quieren tirarlas todo para atrás, pero los muertos y los desaparecidos no vuelven. La vicepresidenta es un caso evidente, le dicen por algo a la viuda de Videla. En estos días lo condenaron al torturador y asesino de su propio hermano y cuñada y el robo de la identidad de su sobrina, el genocida Adolfo Donda Tigel. Victoria Donda Pérez dijo que era muy importante para ella poder mirar al cielo o al río y decirle a sus padres que descansen en paz. todo el operativo para quebrar a los testigos en todo este tiempo, evidentemente no les resultó. Cada vez que se condena a uno de estos miserables, una bocanada de aire nuevo, puro, sano, se siente en el ambiente. Y para todo esto necesitamos de un periodismo estatal, federal, auténtico, no direccionado desde el poder, y un periodismo alternativo, veraz y comprometido. Unos y otros se complementan cuando hay libertad y respeto en los que están en el poder público. Esa semana de suspensión a los 700 trabajadores significa, por experiencias anteriores, que también que van a vaciar los edificios para evitar que pueda funcionar después. No a la ley Mordaza, no al cierre de tela. Me preguntan cómo ando y respondo más o menos con angustias en el alma por lo que le han hecho al pueblo. ¿Cómo puede andar un hombre que no ve al otro contento, que ve niños en la calle, sin escuela, cartoneros, gorrioncitos desnutridos, ojos tristes, analfabetos, que ve madre mendigando, sin honor y sin respeto? Me preguntan cómo ando y respondo más o menos, si una manga de langosta se ha robado hasta los sueños, gobernando desgobiernan, porque la justicia es de ellos y con nombre y apellido, sinvergüenzas andan sueltos, esta manga de ladrones que se roba mis impuestos, mercenarios de la vida, jubilados con privilegio. Me preguntan cómo ando y respondo más o menos, porque siento que la bronca me va ganando terreno, y es allí donde me digo, si es que me gana, ¿qué haremos? Ya somos muchos con bronca y se nos acaba el tiempo. Por los niños sin cobijo, por los brazos del obrero, por el llanto de las madres, por la paz de los abuelos, habrá que ganar la vida, hacer la vida de nuevo. Habrá que ganar la vida, hacer la vida de nuevo. Un puñado de malparidos no puede ganarle a un pueblo. Como siempre, el poder negándole la tierra a los indígenas que regaron con su sangre las tierras del Chaco Boreal en la cruenta contienda chaqueña de los 30, los Macá, que han luchado, que han acompañado al ejército en toda la campaña, exigen que les devuelvan sus 335 hectáreas que ocupó el Estado sin su consentimiento para hacer el nuevo puente para la comunidad nacional. Pero tenían lugares para hacer siete puentes más, sin utilizar las tierras indígenas. No, siempre están ahí, sobre ellos, molestándolos, ninguneándolos, haciéndoles pasar por estas situaciones. Y si no se puede, pensamos que con un peaje en la zona cabecera, compensar en parte las tierras que se les ocupó sin su consentimiento. Seguramente hay otros lugares con las mismas características para poner 7 puentes, 10 puentes, pero el hecho está en desconocerles sus derechos. Nos solidarizamos con el hermano pueblo de los Macá, que es parte del pueblo paraguayo, igual que todos los demás pueblos indígenas. Tendríamos que ser ya plurinacionales y plantearlo de esta manera. Bien. También queremos solidarizarnos con el hermano pueblo de Palestina por su lucha incansable contra la ocupación israelí, los 33.000 muertos y los millares de desaparecidos entre los escombros serán un recordatorio eterno contra los genocidas del holocausto palestino, tan parecido en el tiempo con el genocidio paraguayo del siglo XIX que padecemos hasta hoy. La mayoría de esos asesinatos, porque son asesinatos a propósito, lo dicen en todos lados, para ellos los palestinos son bestias humanas, o sea, animales humanos, y así dicen que hay que tratarlos. Bueno, los israelíes parecen humanos, pero son cualquier cosa menos humanos. También queremos hacer, plantear nuestra plena solidaridad con los patriotas del pueblo y ejército de voluntarios saharauis que luchan desde hace 50 años contra la ocupación marroquí, europea, occidental y yanqui. El pueblo saharaui vencerá. Estaremos permanentemente, como siempre, difundiendo las luchas de este pueblo que en el medio del desierto, en condiciones infrahumanas y con la solidaridad permanente de contingentes españoles y del todo el mundo, pero fundamentalmente del pueblo y el gobierno de Argelia. Sin ellos hubiera sido imposible. Por otra parte, se han cumplido ya 44 años desde la masacre de los campesinos en Acaraí. No olvidamos, no perdonamos. Todos, al igual que la bestia de Eusebio Torres, tienen que ir presos. Todos deben ser denunciados, todos deben ser ubicados. No puede ser que estas bestias se vayan sin la sanción del pueblo. También queremos hacernos eco de lo que pasó a nivel internacional ayer con el internet a nivel mundial prácticamente, pero que golpeó especialmente a la Europa Occidental y a los Estados Unidos de América. También la recibimos nosotros porque estamos en su zona de influencia. Es decir, los dejaron con el culo al aire. Pero ¿quiénes fueron capaces de tal hazaña? Pues nada más y nada menos que esos guerrilleros con sandalias del Yemen, los Ansarola, los hutíes del Yemen. Ubicaron los cables submarinos que vinculan a los diferentes continentes y que pasan por el Mar Rojo. que fueron cortados en partes que pueden ser reparados fácilmente, pero le han demostrado a Estados Unidos y a la OTAN de que en cualquier momento se quedan como en la época en 1920 más o menos, aproximadamente. Nada es mucho, nada es mucho, pero demuestra hasta la saciedad que todas las providencias que se tomen contra la inteligencia humana son insuficientes, pero también demuestran la incapacidad de gestionar la seguridad de las grandes compañías del rubro. Son más matones que otra cosa, son asesinos, torturadores, pero de seguridad parece que saben poco. Estamos en manos de ineptos y como estamos en la zona de influencia de los yanquis, ellos sufren y nosotros nos resfriamos. Y no nos queremos olvidar de los ucronazis y sobre todo del sufrido pueblo ucraniano que se está rebelando contra los fascistas. La situación es cada vez más caótica, más endeble y por ello más peligrosa. Además de que algunos líderes europeos están perdiendo la chaveta, como Macron, el francés, en el frente, Rusia decidió poner segunda y el frente se cae a pedazos, pero cuidando a las poblaciones, como desde el primer momento. Las deserciones hacia adelante son cada vez más numerosas en el ejército ucraniano. Es decir, en vez de volver para atrás, para que no los valen, se entregan para no pelear y morir ante el potencial ruso. Esto demuestra no solo el cansancio del pueblo, sino el desprestigio de su dirección política. Las luchas de los partisanos que colaboran detrás de las líneas con las Fuerzas Armadas rusas, como en los tiempos de la Gran Guerra Patria contra los nazis, colabora a dislocar aún más la retaguardia fascista. Faltan 3 o 4 fortificaciones más y chau Kharkov, Odessa y todo el sector derecho del Dnieper. Hasta Transnistria no paran. Y como ven que Estados Unidos se retiró de poner plata en ese barril sin fondo lleno de burócratas corruptos, venales, vendepatrias, que solo esperan saquear hasta el fin del erario público especial y fugarse. Los europeos exigen ahora que los ucranianos, que esto que piden dinero en todos lados, paguen antes, pero paguen con especias, con recursos no renovables que están en Ucrania. A todo esto, los equipos de la CIA, de los servicios de inteligencia norteamericanos, siguen buscando el resquicio para hacer ingresar a Rusia los patógenos combinados de nuevas epidemias de laboratorio. Bueno, y en el final realmente queremos contar la historia de los hermanos Santucho, que se produjo en el alegato de Abuelas en el juicio de las brigadas. En estos juicios de lesa humanidad vemos pasar momentos únicos todos los días. Así nos dicen nuestros compañeros de la retaguardia o de Pulso Noticias que trabajan juntos. Pero el día de hoy nos hizo llorar al momento y nos hizo volver a lagrimear al repasarlo. En tiempos de tanta angustia y ansiedad como la actual, ubicar victorias entre tanta derrota no es tarea sencilla. El Tano Santucho buscó a su hermano casi toda su vida. Lo encontró el año pasado mientras se desarrollaba este juicio de brigadas. Hoy, durante el alegato de abuelas de Plaza de Mayo, la abogada Collen Torre contó sus historias. Para cerrar, los miró y sonrió. Hoy los tenemos acá juntos. El Tano extendió su mano. Pudo haber aparecido el pudor de dos varones tomándose la mano en público. Pero Daniel Santucho, el último nieto con identidad restituida por el momento, extendió la suya. Los hermanos nos regalaron una imagen estremecedora. Aún en las peores goleadas de la historia, la dignidad puede aparecer para marcar el camino. Y nos termina diciendo los compañeros que han estado en transmisiones. Qué lindo lugar las transmisiones, con puro trabajo cooperativo entre Pulso Noticias y La Retaguardia. Muy bien, nos estamos viendo, nos despedimos. Hasta el próximo miércoles.